solo así. Pura carne y huesos, puro nervio y seso, siendo un popurrí de clichés mundanos. Ya no quiero ser humano, me quiero sentir etéreo en la esencia, pura transparencia sin las consecuencias que tiene vivir entre tanta gente con olor a detergente. No quiero seguir siendo solo así, pura carne y huesos, puro nervio y seso, siendo un popurrí de clichés mundanos. Ya no quiero ser un...